Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, tomamos el testigo tras esa estupenda introducción que acaba de hacer nuestro director, Juan Cabezas, para arrancar ya con el análisis. Eso es. Comenzamos este rato de charla aquí. Para el comentario de este momento, nos vamos a centrar en un texto bastante interesante que hemos rescatado de la redacción de alhama.com. Exacto. Se trata de un bando oficial, pero redactado en formato de carta abierta. Está escrito por la alcaldesa de Fornes, Ana Belén Fernández Navas. Sí, que trata sobre las inminentes fiestas en honor a San José. Se celebran del 19 al 22 de marzo. Y fíjate, lo que hace que este texto merezca nuestra atención es cómo refleja que estas festividades van mucho más allá de la pura diversión. Claro, nuestra idea con este comentario es desgranar cómo un evento local funciona en realidad como el verdadero motor emocional y social de un municipio. Totalmente. Y es que, echando un ojo al programa, llama muchísimo la atención el enorme contraste de las actividades. Sí, porque tienes, pues por un lado, esa devoción más solemne, con la misa y la procesión. Pero es que enseguida se pasa una algarabía tremenda. Pues sí, el pregón, las charangas, las orquestas, y aparecen términos muy específicos de la zona. Como el estruendo de los cohetes en la famosa Diana Floreada. Sí. Que para quien escuche esto y no esté del todo familiarizado, igual se pregunta qué es exactamente. Pues a ver, es una tradición muy madrugadora. Básicamente consiste en un pasacalles musical a primerísima hora de la mañana. Casi siempre acompañado de pirotecnia, ¿verdad? Exacto. Para despertar a todo el vecindario y anunciar que el día grande ha comenzado oficialmente. ¡Qué maravilla! Y el programa de Fornes también incluye actividades tan clásicas como las carreras de cintas, que es puro espectáculo. Los participantes intentan ensartar unas anillas colgadas de una cuerda mientras pasan por debajo a toda velocidad. Antes iban a caballo, pero ahora se ve mucho en bicicleta o incluso en moto. Es algo que reúne a todo el mundo. Y luego está el momento que seguramente sea el favorito de muchos vecinos, el famosísimo refresco posterior a la misa. Que es literal, el pueblo entero pasando de lo sagrado a compartir bebida y comida en la plaza en cuestión de minutos. Y ese refresco es la clave sociológica del asunto. En su carta, la alcaldesa subraya que estas celebraciones son el corazón de su identidad. No es solo un espacio de ocio. El programa se nota que está diseñado con una intención clara de generar cohesión intergeneracional. Claro, tienes a los niños ocupando su espacio, a los jóvenes organizando y a los mayores disfrutando de esa cercanía con ellos. Todo en el mismo lugar. Resulta muy interesante leer cómo el ayuntamiento estructura todo esto para que sirva también de escaparate. Piden a los vecinos que cuiden Fornes para dar buena imagen a los visitantes. Muestra mucha conciencia del pueblo como una marca colectiva que todos deben proteger y potenciar juntos. Y fíjate que ese esfuerzo por la imagen no le resta ni un poco de autenticidad. Para nada. De hecho, hay un detalle en el comunicado que ilustra esa mezcla entre el decoro institucional y el afecto más genuino. El cierre de la carta. Sí. La alcaldesa despide un texto oficial con una exclamación bastante peculiar. ¡Viva San José! ¡Viva el viejo! Me llamó muchísimo la atención leer eso. Llamar el viejo al santo patrón con tanto cariño refleja un sentido de pertenencia enorme. Demuestra que para los habitantes de Fornes, el patrón no es una figura lejana, sino que forma parte de la vecindad. Ese uso del lenguaje rompe la barrera entre la autoridad política y el vecino. Transforma el comunicado en una reafirmación de su comunidad. Cuando las asociaciones, las empresas y el colegio colaboran para que las fiestas salgan adelante, están celebrando su identidad compartida. Todo esto nos lleva a pensar un poco en la actualidad. Vivimos en una era de conexión digital constante, donde el aislamiento personal es lo habitual. Es la paradoja de nuestro tiempo, desde luego. Por eso, observar tradiciones hiperlocales, como compartir un refresco en la plaza tras la procesión, nos recuerda que el contacto físico vecinal es indispensable. ¿Podríamos decir que es el antídoto perfecto contra ese aislamiento moderno? Y esto abre la puerta a una reflexión aún más profunda. ¿En qué sentido? Pues, más allá de los días concretos de fiesta, pensemos en todos los meses de preparación previa. Claro, todo el trabajo que no se ve. Exacto. Es posible que el verdadero valor de estas tradiciones no sea la celebración en sí, sino el propósito compartido que le dan a un pueblo durante todo el año. Un nivel de colaboración y un sentido del deber del que carecen la inmensa mayoría de nuestras aficiones actuales. Una pregunta interesante para dejar en el aire y darle unas cuantas vueltas. Desde luego. Y con esta reflexión nos despedimos mientras seguimos preparando más información de las noticias de la redacción de alhama.com. Así es. Cerramos este bloque de análisis por ahora. Nos marchamos ya bajo la dirección de Juan Cabezas, que está en el control técnico y que, al igual que nos dio la entrada, ahora pone la sintonía de salida. Hasta el próximo comentario. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.